profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías y cuánto le agradecemos por hacerse cita con nosotros. Seguimos hablando todavía sobre la cuestión del Arca del Pacto, en fin, lo que hemos dicho ya anteriormente, y el tema general es el nuevo templo. En Isaías 11, versículos 11 y 12 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantarán Pendón, o sea, Nesarca, de lo que hemos hablado bastante en el estudio anterior, a las naciones, y juntarán a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Dijo también el profeta Sofonías: De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de los esparcidos traerá mi ofrenda. Sofonías 3:10. Esta mi ofrenda podría ser muy bien el arca del pacto, perdido desde hace tanto tiempo y que se sospecha estaría en Etiopía. Bien, esta otra profecía que voy a citar a continuación provee tal vez la mayor evidencia de que el arca será recuperada un día y que desempeñará un papel importante en nuestro futuro. El profeta Jeremías describe un tiempo cuando Israel ha ganado ya la batalla de Armagedón y está disfrutando de su reino mesiánico. Y el profeta literalmente dice: Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más Arca del Pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Esto en Jeremías 3, 16 y 17. En otras palabras, Jeremías profetizó que una vez que haya concluido la batalla de Armagedón, y tan pronto como se haya iniciado el reino milenial en Israel, no volverá más a hablarse acerca del arca. No se acordarán de ella, dice, no la echarán de menos, ni se hará otra. Qué interesantes palabras. La razón del por qué el arca ya no será importante para Israel, bueno, es porque el Señor Jesucristo, y el arca es simplemente una semblanza de Él, el Señor Jesucristo estará entonces presente para ser adorado como Mesías y Rey. ¿Para qué la semblanza si está aquí la misma persona que era representada por este pequeño, digamos, mueble? Sin embargo, considere este hecho. Hoy nadie habla públicamente del arca. Nadie la ha visto en casi 3,000 años que han transcurrido desde que se mencionó por última vez en el día de los días del rey Salomón, aproximadamente por el año 980 a.C. Ahora, esta profecía de Jeremías 3, 16 y 17 no tiene sentido para mí a menos que el arca del pacto no sea primero redescubierto y haya desempeñado un papel clave en la vida espiritual de la nación de Israel en los años de su gran crisis final. Si las sugerencias que he propuesto resultan correctas, bueno, entonces llega a verse claro cómo la recuperación del arca y su papel subsecuente al ayudar a los israelitas a alcanzar una victoria milagrosa sobre las fuerzas invasoras de Gog y Magog, los animará a comenzar la reconstrucción del templo. Es muy probable. Y ya que deberán colocar su arca del pacto en el lugar santísimo del templo reconstruido. Al menos esto nos da a entender todo lo que hemos dicho sobre el arca. Algunos eruditos cristianos serios y judíos creen que el arca del pacto se encuentra escondida en otro lugar que no es Etiopía. Por ejemplo, las leyendas tradicionales judías en los libros apócrifos relatan que Jeremías escondió secretamente el arca y el altar de incienso en una cueva en el monte Pisga, en el Jordán, antes de que los babilonios quemaran el templo. Dice así en el segundo libro de Macabeos 2, versículos 4 al 6. También en documentos está escrito que el profeta, por revelación divina, mandó que le siguiesen con el tabernáculo y el arca, y subió hasta el monte donde había subido Moisés para ver desde allí la heredad de Dios. Llegado a él, Jeremías halló una gruta a modo de estancia, en la cual introdujo el tabernáculo, el arca y el altar de los perfumes, murando enseguida la entrada. Algunos de los que le acompañaban vinieron luego para poner señales en el camino a fin de poder hallarlo después. Hasta aquí la cita del libro apócrifo segundo de Macabeos 2, 4 al 6. No obstante, esta historia incluye muchos elementos que parecen inverosímiles, incluyendo el hecho que contradice los anales bíblicos de que los ejércitos babilónicos se apoderaron de miles de artefactos del templo llevándose a Babilonia. Otros sugieren, bueno, que el arca fue llevada a Masada en el año 70 de nuestra era. Ahora, este punto de vista lo contradice el hecho que el Mishnah, la compilación de las doctrinas rabínicas, dice claramente que el arca no se encontraba en el segundo templo. Bueno, algunos creen que el arca se encuentra en uno de los túneles secretos excavados bajo el monte del templo. Una fuente de información digna de crédito nos informó que los arqueólogos judíos, de hecho, habían visto el arca desde cierta distancia en uno de estos túneles, pero que no pudieron examinarla porque las autoridades musulmanas sellaron de inmediato la entrada del túnel. Bueno, si este informe es verdadero, entonces me atrevo a suponer, en conformidad con los relatos históricos y las escrituras proféticas que ya he citado, que el arca que se encuentra debajo del monte del templo es, de hecho, la réplica que hiciera el príncipe Menelik, hijo de Salomón, Menelik I, para su padre, el rey Salomón. Solo el cumplimiento de esta profecía demostrará en forma inequívoca y precisa en dónde se encuentra el arca y cómo se le recuperará y llevará al templo reconstruido. Por ahora no podemos ampliar más esto. ¿Qué en cuanto a los vasos y mobiliarios del templo? más que nunca, la reconstrucción del tercer templo se ha convertido en el foco central de atención para los israelíes y del mundo entero. Las actividades del movimiento de los fieles y las donaciones recibidas de grandes cantidades de oro y joyas, tal como fuera en los tiempos bíblicos, han sido el instrumento clave en Israel para que todo esto se esté haciendo realidad. Han sido hechos conforme a las especificaciones exactas dadas en la Biblia y con los materiales originales tales como el oro, cobre, plata y madera. Son vasos auténticos, exactos, no simples réplicas o, digamos, modelos. Todos están listos para ser usados en el servicio en el Templo Santo que todavía no se comenzó a construir. El Instituto del Templo ha llevado a cabo investigaciones sobre 93 de los vasos sagrados y vestiduras descritas en la Biblia. Después de muchos esfuerzos y de trabajo duro, ha completado los muebles más importantes y centrales del servicio divino, los cuales ya están en exhibición. Entre estos muchos artículos también se encuentra lo siguiente: el candelabro de 7 brazos o menorá, hecho de oro puro; el altar de oro del incienso; luego la mesa de oro de los panes de la proposición; también el altar de la ofrenda quemada; también la fuente de bronce; las trompetas de plata ya están listas; los instrumentos musicales que tocaba el coro de los levitas ya lo tienen; las diferentes vestiduras sacerdotales; el misdrot, es decir, un vaso de plata que pesa 18 libras y que el sacerdote usaba para recoger la sangre del animal sacrificado, la que luego vertía sobre los cuernos del altar, también lo tienen; la corona de oro del sumo sacerdote; los vasos de oro y plata usados para el incienso y los sacrificios de animales, además de contar con el incienso, el aceite de la unción, que nos parece tan interesante a todos, y el medio ciclo de plata, y por supuesto el tinte para las vestiduras. Pero las preparaciones continúan. Ellos esperan tenerlo listo muy pronto. En cuanto al pectoral del sumo sacerdote, dice: Jehová dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esto en Éxodo 28, 1 al 4. Por supuesto, el pectoral era una prenda que el sumo sacerdote se colocaba sobre el pecho cuando entraba en el santuario o tenía que decidir cuestiones de gran importancia. Consiste de una pieza de tela muy fina, de bordado doble, cuadrado, de unos 25 centímetros, como, digamos, la del efod. Está